En la falsa apariencia se esconde lo innegable. Escuchaste No Somos Nadie. Lunes a viernes de 6 a 10. Juan Pablo Varsky. Un programa con marca registrada. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Descubrí. Explorá. Expresá. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Como si por tus parlantes soplara un viento fresco. Escucha. Sin rescate. Hay un verano de perros en Arena Beach. Ruta 11, Rotonda Alfaro, Mar del Plata. La mejor manera de empezar el año más relajado. Hay un verano de perros en Arena Beach. Ruta 11, Rotonda Alfaro, Mar del Plata. Un verano de perros. En Netflix. Publicitario. Elegí volar por el mundo con despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Santiago por solo 1.119 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Lima por solo 1.889 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Río por solo 2.009 pesos. Solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. ¿Percibís nuestro rastro? Seguilo. Arroba Perros Calle. El Twitter de Perros de la Calle. Arroba Perros Calle. Metro. Juegos, entretenimientos, shows, espectáculos y más. Mucho más. Torres de Manantiales Mar del Plata. Expertos en vacaciones. 5432-4444. Así como suena. Así la disfrutás. Budweiser te invita a reírte escuchando canciones locas. En instantes. En Perros de la Calle. Viví grandes momentos con Budweiser. Beber con moderación prohibida, su venta a menores de 18 años. Volvió la promoción mochilas de Olé. Desde el 2 de enero, juntá 10 cupones que vendrán todos los días en el diario. Pegalos en el álbum y con solo 29 pesos con 90, pasá por tu kiosco y llévate un libro de la colección Biografías de tus ídolos y un espectacular regalo. Una mochila grande, cómoda y práctica, ideal para vos. Desde el miércoles 2 de enero, juntá los cupones y reservá la tuya en el kiosco. Olé, compartimos la pasión.

31 de marzo, Estadio Geva. Compra tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjea tu entrada desde 11.200 puntos Superclub. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva, auspicia Industrial Seguros. Costo financiero total 1,37%, promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. En vacaciones algunos resuelven crucigramas, vos podés resolver misterios. La Nación presenta Colección Agatha Christie. Viaja al mundo del misterio con la reina del crimen y el suspenso en una nueva colección llena de historias que te atraparán a vos antes que a los culpables. El sábado 5, promo lanzamiento, 2 libros a solo 24 pesos con 90, más el cupón que viene con tu diario. La Nación. El verano en Buenos Aires se baila en Undertones. Sábado 5 y 19 de enero, preferiados del domingo 30 de enero y lunes 11 de febrero. Fiesta Undertones en Niceto Club. Explotó el verano. Se armó la fiesta. Undertones en Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticketek. Anímate a descubrir el verdadero terror. La Cabaña del Terror. Estás invitado a participar de la peor pesadilla jamás imaginada. La Cabaña del Terror. El miedo vive aquí. Atrévete a entrar. Solo en cines. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Ahora, tirados a la sombra, esperan algún día volver a la calle. Déjalos un ratito más. Hay un verano de perros en Arena Beach. Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. And then you can shout it out. People of the west and the people of the east. Until Jah come, me say Jah me can't cease. So you can come with this, or you can come with that. When the lion come with a better lunch and a jack. When the pistols come, please take down that. You know your worries done, man, it's a natural fact. Bache, no es silencio, es Bache. So la mala, no hay muchos bondis con aire acondicionado. La buena, con auriculares tenés un verano de perros. En vivo, desde Arena Beach. Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. Sonidos propios. 9, 5, 1. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Este es un hecho histórico en la mecánica. Producto del amor entre una máquina expendedora de Pepsi y un cajero automático, nació una botella con etiquetas que valen Pepsi pesos. Nos encontramos acá con el primer mecánico obstetra de la Argentina, Mario Jiménez. Cuéntenos, señor, ¿qué nos puede decir de este nacimiento? La pequeña botella nació muy fresquita y lista para tomar. Tiene una etiquetita de 50 centavos. Papá cajero y mamá máquina están muy felices. Perdón, no. Pero no puedo seguir. Estoy muy emocionado. Perdón. Ahora todas las etiquetas de Pepsi están pepsificadas. Valen entre un Pepsi peso, 75 y 50 centavos. Usalas en los comercios adheridos para pagar todo o parte de tu compra. Pepsificate. Válido en comercios adheridos en la Argentina del 12 del 11 al 28 del 12 de 2012 o hasta agotar el monto máximo de canje de etiquetas. Lo que ocurra primero, bases y consultas en pepsificate.com al 0800-222-2372. Sentí vértigo en tu pantalla. Perros.metro951.com. 10 años marcando territorio en la web. Notas, links, fotos, concursos y todo lo que salga instintivamente. Perros.metro951.com. El blog de perros de la calle. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Por más de 30 años en Solo Deportes. Ofrecemos la mejor atención, mejor completa y un amplio stock, Solo Deportes. Samsara Beach presenta Verano 2013, la mejor vista de Mar del Plata, para que arranques una noche con todo. Bailar al lado del mar. Este verano, el punto de encuentro es Samsara Beach. Reservas 486-1441. Salí del cemento. Vení a bailar a la playa. Un pequeño gesto solidario puede parecer poco, pero si juntos sumamos más gestos, podemos llegar a cambiar la vida de muchas personas. Que esta Navidad nos anime a transformar un presente de necesidades en un futuro con pobreza cero. Unidos en esta esperanza, desde Cáritas Argentina les deseamos muchas felicidades. Revistaelgourmet.com. Este mes, Juliana López May cocina con frutas tropicales. Tour gastronómico por Bahía. Plan dulce y fresco con yogur. Tragos de temporada. Revistaelgourmet.com. La suma de los placeres. Anímate a descubrir el verdadero terror. La cabaña del terror. Estás invitado a participar de la peor pesadilla jamás imaginada. La cabaña del terror. El miedo vive aquí. Atrévete a entrar. Solo en cines. X28 activada. Ahora podés salir más tranquilo de tu casa, porque confías tu seguridad en los que más saben. X28 Alarmas, además de ser líder en alarmas vehiculares, es la empresa que protege más casas en todo el país. Activa tu X28 y viví tranquilo. Elegí volar por Argentina con Despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Córdoba por solo 788 pesos. Solo en Despegar.com. Volá a Mendoza por solo 1.113 pesos. Solo en Despegar.com. Volá a Bariloche por solo 1.509 pesos. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí Despegar.com. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Te digo la mala. De vuelta se te rompió el aire acondicionado cuando más lo necesitas. La buena. Una vez más te acompaña un verano de perros. En vivo, desde Arena Beach. Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. Metro. 951.com. Descubrí lo que viene. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Comunidad Metro. La primera red social en radio. Termina el día en conexión con la mejor música. La mejor música. Comunidad Metro. Lunes a viernes, de 23 a 1 a.m. Modera Federico Eri. Te espero esta noche en Comunidad Metro Top Tracks para recorrer los 20 sonidos más importantes de la música electrónica. Una radio. Una comunidad. Metro 95.1. Sonido urbano. Hay conexión. ¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Carvarino, Carrefour y Musimundo. Busca tu Midea ya. ¡Triple! Sí, durante todo el día de hoy, tus recargas desde 5 pesos se triplican. No lo dejes pasar, es solo por hoy. Recarga hoy tu Claro y triplica tu recarga. Vos sos ilimitado, tu Claro también. Consulta términos y condiciones en www.claro.com.ar. Una pizca de esto, una pizca de aquello, salió Revista Maru. Recetas para preparar helados caseros, 8 sabores y muchísimas combinaciones para disfrutar en casa. Entrevista Soledad Villamil, plan de entrenamiento intensivo, tendencia, cómo armar un baby shower. Millennials, ¿qué piensan y qué sienten los menores de 30? Belleza, piel y make-up de verano. Más de 28 recetas refrescantes y el plan semanal para organizarte día a día. Revista Maru. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. Paul Van D, Evolution Tour 2013. Paul Van D, La Caseta Beach, sábado 12 de enero, única presentación en la Argentina. Show en la playa, entradas anticipadas a través de Ticketek, Factory y Sobremonte. La Caseta presenta la fiesta del verano. Paul Van D. La Caseta Beach invita. Metro. La música la disfrutas más en vivo. Budweiser presenta Perros Live. Todos los martes en Perros de la Calle. Budweiser, una cerveza suave, pura y refrescante, de calidad internacional. Seguí en Facebook Budweiser Argentina y entérate todo lo que está haciendo en nuestro país. Disfruta con Budweiser. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ay, qué lindo saquito, es de Kashmir, ¿no? Ay, sí, es nuevo. Me encanta, te queda divino. ¿Te parece? Gracias, Gord. Y decime, ¿vos pensás que el uso regular de las redes sociales termina provocando dependencia emocional generando una búsqueda de aprobación constante? Ay, no sé. Yo si alguien posteó una foto de un gatito, le pongo like. Una pregunta interesante. No siempre encuentra a alguien interesante que la responda. Este mes en Rolling Stone, Jimmy Page, en la entrevista más profunda que le dio a la revista. Rolling Stone enero. Conseguila en tu kiosco. Si querés saber más, entra a www.rollingstone.com.ar. Te trae para con la presentación en vivo de Toncho. Miércoles 9 de enero a las 19 horas. Entradas a la venta a través de Ticketek o en boletería de Ciudad Cultural Conex. No te pierdas tu lanzamiento. El verano se vive en Conex. Con hotelesdespegar.com, las vacaciones se disfrutan mucho más. Paga el 100% de tu hotel en pesos con despegar.com. Aprovecha las ofertas increíbles que hotelesdespegar.com tiene para vos. Hotel en Roma, 4 estrellas, desde 123 pesos por persona en base doble, solo en despegar.com. Hotel en Londres, 3 estrellas, desde 103 pesos por persona en base doble, solo en despegar.com. Hotel en París, 3 estrellas, desde 187 pesos por persona en base doble, solo en despegar.com. Vacaciones con despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Despegar.com. Oferta Alimac del mes. Pro Evolution Soccer 13 para Play 3 y Xbox. 420 pesos precio final. Alimac.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. No importa en qué momento nos necesites. Perros de la Calle atiende los 365 días del año. Hoy, con Andy, tenés un verano de perros en vivo. Desde Arena Beach. Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. Preparamos los cambios para el 2013 en la playa. Descansando, claro. Hoy tenés un verano de perros en Arena Beach. Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. AISA oficia el pronóstico del tiempo y te deja algunos consejos para el cuidado del agua. Al bañarte, toma duchas rápidas y trata de evitar los baños de inmersión. Hoy en Buenos Aires, parcialmente nublado con una máxima de 31 grados. Para mañana se pronostican tormentas

Ultra Buenos Aires. Armin van Buuren, Avicii, Carl Cox, and friends. Afrojack, Hardwell, Martin Solveig, Dash Berlin, Jeff Miles, entre otros importantes artistas. Ultra Buenos Aires, 19 y 23 de febrero. Puerto Madero. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Ultra Buenos Aires, Metro 95.1, Radio Oficial. Esta semana en Revista Caras, Sol Calabró lucha para reconquistar a Tinelli. Ambos descansan en Punta del Este y ella lo visitó en su chácara. Exclusivo, Vanucci y Garfunkel. Nuestro hijo nacerá en abril. Al playboy y millonario primo de Ratazzi le robaron 3,5 millones de euros en Punta. Viviana Canosa muestra su pancita en el Este. Además, Lucía Selasco en el mar y lo Pilato y Bublé en la nieve. Todo esto y mucho más en Caras, que ya salió. Verano 2013. Metro. Arena Beach presenta. Enero. Jueves 10. Together Summer Live. Festa Bros. Lemonade. Christian Klein. Martín Buceta. Choque Urbano. Sábado 19. Fiesta del Ataque Ochentoso. Jueves 24. Arena Sunset Live. Poncho. Silver City. My God. Choque Urbano. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. Láser y eventos presenta Skylight. El único láser buscacielo 360 autónomo, visible a 10 kilómetros de distancia. Nitroman, el robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl, el primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender. Cuando los videojuegos se apagan, comienza una gran aventura. Ralph el Demoledor llega a los cines para demostrarle al mundo que él también puede ser un héroe de los videojuegos. Ralph el Demoledor, de Disney. Una divertida comedia de enormes proporciones. Gran éxito en cines y también en Demoledor 3D. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Noticias en línea. Fideicomisos pagarán bienes personales desde 2008. La nueva reglamentación de la AFIP ordena al fiduciario a pagar en mayo el 0,5% de los activos que los fiduciantes aporten al pozo. Deberán saldar todos los años atrasados, aunque sin intereses. Tenis. Otra baja para la Copa Davis. El tenista rosarino Eduardo Joan sufre una lesión en su mano derecha y se suma así a Juan Martín del Potro, que tampoco estará ante Alemania del 1 al 3 de febrero en el Parque Roca. Tiempo. Nubosidad variable, desmejorando hacia mañana con probabilidad de lluvias y tormentas que se extenderán durante todo el sábado. El domingo se espera una jornada calurosa con una mínima de 23 grados y una máxima de 36. Noticias en línea. Metro.